este sábado 28 de enero, en el marco del Día Nacional del Cine, a las 10 de la mañana, se inaugurará la exposición digital colectiva con afiches de películas hecha en la ciudad de Anzoátegui. Así lo dio a conocer la organizadora de este evento, Gabriela Armas Ramírez, quien además extiende la invitación a ser parte de esta actividad. Este sábado 28 de enero a las 10 de la mañana se inaugura en los espacios del Centro de Arte David Suárez, ubicado en el Centro Comercial de Gran Parada de Puerto La Cruz, la exposición digital colectiva Puerta de Entrada, exposición de afiches de películas realizadas en nuestro estado Anzoátegui. En el acto inaugural se disertará sobre el presente y el futuro del cine regional de nuestro estado Anzoátegui, y para ello contaremos con la presencia de los maestros Jorge Otero y Juan Ramón Pérez, así como también de otras personalidades de nuestro imaginario. Ven a celebrar con nosotros el Día Nacional del Cine Venezolano en su 126 aniversario. Invita la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gabriela Armas. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó este miércoles a través de su cuenta Twitter que consolidarán los esfuerzos para el crecimiento de la economía nacional. En el mismo tuit, el jefe de Estado expresó que con el esfuerzo de todos los sectores se ha logrado dar pasos auspiciosos en la recuperación de la producción nacional. Con la agenda económica bolivariana, el gobierno nacional instrumenta las políticas para impulsar la producción nacional. Somos Noticia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, respaldó este martes la propuesta de su homólogo de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sobre la creación de un sistema único monetario latinoamericano y caribeño. Grandes tareas tiene nuestra América para la integración económica, comercial, financiera. Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional. El mandatario nacional también reiteró la propuesta para el debate sobre la necesidad de que la CELAC tenga una estructura organizativa, una arquitectura organizativa propia. Son las 12 y 22 minutos. Durante la firma del memorándum de entendimiento entre Venezuela y Turquía, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el país está listo para avanzar sobre grandes objetivos de encuentro económico, comercial y de inversiones productivas que conducirán a ambos países a estados superiores de prosperidad y de beneficio compartido. Al respecto, aseguró que en combinación se han venido creando las condiciones de confianza mutua y logísticas para un mejor funcionamiento de las acciones. Creo que hemos venido creando las condiciones de confianza mutua, las condiciones logísticas, y las cosas funcionan cada vez mejor. Venezuela ha entrado en una nueva etapa de su economía. Estamos empeñados firmemente en mantener las políticas de estímulo al crecimiento económico, sobre todo a la economía no petrolera. Regionales. La Brigada de Ecología de la Comunidad Terapéutica Socialista Armando Reverón se mantiene desplegada con trabajos de remodelación en los espacios abiertos del Estadio Jorge Luis García Carneiro, de cara a su apertura para recibir la Serie del Caribe de este año en el Estado La Guaira. Las labores incluyen trabajos de electricidad, albañilería, limpieza, mantenimiento, recolección de escombros, adecuación de terreno y la aplicación de pintura en las diferentes áreas del lugar. Este martes se realizó una reunión operativa para fortalecer el Estado Mayor de los Servicios Públicos en el Estado Mérida, con la participación de más de 17 instituciones del Gobierno Nacional. Así lo informó el responsable de la Secretaría para el Desarrollo de la Calidad de los Servicios Públicos en la entidad, Marielis Zacipa, quien indicó que en la actividad se estableció una agenda concreta de acción para la atención de las solicitudes hechas por las comunidades. Economía. El vicepresidente de Economía de la Nación Bolivariana, Tarek El Aissami, informó que al cierre del año 2022, las exportaciones venezolanas al país euroasiático de hierro, acero, productos químicos, orgánicos, coca de petróleo, maderas, aluminio, urea, entre otros, se incrementaron en 12% con respecto al año 2021. Asimismo, informó que las importaciones desde Venezuela hacia Turquía se incrementaron en 25% respecto al 2021, alcanzando los 691 millones de dólares. El Aissami detalló las ventajas del país para lograr un efectivo intercambio comercial, destacando que tiene petróleo crudo mejorado, alambre de aluminio y metanol. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, se reunió con empresarios italianos para discutir la participación de productores hortofrutícolas venezolanos en la segunda edición Marfrut, que se celebrará en Italia los días 3, 4 y 5 de mayo próximo en Rimini Expo Center de Italia. El titular de la cartera agrícola destacó que además se realizarán visitas de campo para observar las experiencias y promocionar también la presencia de los productores de la segunda edición del evento. Macfruit es una feria internacional del sector hortofrutícola donde se exhiben productos, tecnología y servicios para la producción, comercialización y transporte de dicho sector. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El noveno Encuentro Internacional Cultura, Comunicación, Marketing y Comunidad inició este martes en la capital de Cuba como un espacio para defender el valor de la cultura en el desarrollo urbano e impulsar el intercambio entre naciones impulsado por la UNESCO. Bajo el lema Transformando la vida urbana en ciudades 1000 de UNESCO, Innovación y Agenda 2030, Comunicación y Ética de la Diversidad en las Ciudades, Pospandemias, se promueve la reflexión sobre la contribución del marketing en los proyectos socioculturales de las comunidades urbanas. Son las 12 y 28 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se pronunció este martes en el sentido de que la CELAC sea lo que llamó una herramienta para la construcción de una integración emancipadora y abrir una relación con el BRICS. Así se pronunció Arce a propósito de su intervención en la séptima cumbre de la CELAC, la cual se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, durante la jornada de este martes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La declaración de Buenos Aires que cerró la séptima CELAC afirmó el compromiso de la región por avanzar en el proceso de integración en la diversidad, pidió poner fin al bloqueo en Cuba y saludó el diálogo en Venezuela, reseñaron medios internacionales. El foro concluyó en un documento de 100 puntos y 11 declaraciones especiales donde el propósito de América Latina y el Caribe será la plena conciencia de su proyección y capacidad de profundizar los consensos en temas de interés común. En ese sentido, la CELAC reiteró su llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, así como el rechazo a las listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América Latina y el Caribe. Perú vivió este martes su jornada de protesta más violenta, con varias personas heridas por perdigones y piedras, entre ellos dos fotógrafos, mientras al sur la convulsión social obligó a un nuevo cierre del aeropuerto del Cusco, epicentro del turismo en esa nación. En el sexto día de protestas convocadas en el centro de Lima se registraron duros enfrentamientos entre policía y manifestantes encapuchados, que convirtieron el casco histórico de la capital peruana en un campo de batalla donde volaron piedras y perdigones en una nube de bombas lacrimógenas. Somos periodismo. Tecnología. La Agencia de Investigación Científica e Industrial del gobierno australiano desarrolló en cooperación con Hungría y el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, un sistema robotizado que facilitará la gestión del combustible nuclear gastado. El prototipo del sistema, según el comunicado de prensa, navegó por un estanque de combustible gastado y proporcionó a los inspectores en tiempo real los datos que pueden usarse para la verificación de salvaguardias. La prueba demuestra que los robots autónomos pronto podrían ayudar con la medición y el análisis de campo del combustible nuclear gastado. Son las 12 y 32 minutos. La NASA seleccionó para la primera fase de desarrollo una nueva clase de sistema de propulsión térmica nuclear bidomal que podría reducir los tiempos de tránsito de la misión a Marte a solo 45 días. El nuevo concepto consta de la fusión de dos elementos ampliamente probados que son la propulsión térmica nuclear y la propulsión eléctrica nuclear. La selección forma parte del programa de conceptos avanzados innovadores de la NASA para 2023, refiere el portal RT. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González. Y quien narra para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.